enamórate, enamórate solo de mí. Lo entrego todo sin condición. Estoy tan solo y me vuelvo loco si oigo tu voz. Escucha, escucha a mi corazón. Promete darte todo su amor. Lo entrega todo sin condición. Está tan solo y se vuelve loco si oye tu voz. No me preguntes por qué razón se vuelve loco mi corazón. Sueña con verte y espera oír que tú lo aceptas y enamorado vuelve a decir. Enamórate solo de mí, enamórate, enamórate, enamórate solo de mí.